12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como cada semana, intentamos y tenemos por delante 60 minutos netos para saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Aida Martínez, bienvenida a Galaxias y Centellas. ¿Vías de contacto? Pues tenemos varias vías de contacto. Tenemos oyentes@galaxiasycentellas.com. También nos pueden encontrar en Facebook. Se pone en facebook.com/galaxiasycentellas. A través de Twitter, poniendo Juanjo Martín S. Y en la web www.galaxiasycentellas.com. Hoy comenzaremos el programa por analizar nuestra conducta en estas fechas navideñas, porque nos lanzamos como zombies a tiendas e hipermercados inundados de una necesidad de comprar y gastar. ¿Por qué nos sucede esto? ¿Cómo influyen los medios de comunicación en nosotros? ¿La publicidad logra al fin su objetivo? Luego nos haremos eco de las manifestaciones de todas las universidades públicas de este país. Esta semana leyeron al mismo tiempo un manifiesto en contra de los planes de recorte del gobierno en ciencia y tecnología. Analizaremos hoy qué repercusión tendrá este tijeretazo en la I+D. También les hablaremos de lo que algunos señalan como el futuro de la alimentación. Las microalgas. Hace unos días nació la empresa Algalimento, que tendrá además como objetivo la producción comercial de microalgas para el uso alimentario. ¿Comerías microalgas? Hoy te abriremos el apetito con sus primeros productos. Aida Martínez nos resolverá dos grandes preguntas cotidianas. Hoy, ¿por qué recordamos mejor las caras que los nombres de las personas? Y también sabremos cuántos españoles tienen en estos momentos un smartphone. Y como siempre, al final del programa nos visitará nuestro experto en tecnología, Gregorio de la Fuente, con su sección en tecnología. Repasaremos el año 2012 según la visión particular, visión de Twitter. Y porque sin ciencia no hay futuro, comienza, arranca Galaxias y Centellas. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que las cebras tienen un sistema natural antimoscas? En un estudio realizado por científicos suecos y húngaros, se descubrió que la piel rayada de las cebras resulta poco atractiva, por lo tanto mantiene alejadas a las moscas. Estamos inmersos ya en la Navidad, una época de paz, reunión familiar, armonía, solidaridad, o eso se supone. Porque en estos momentos lo que observamos son compras compulsivas, anuncios, celebraciones desmedidas e incluso depresiones. Les queremos hablar de la Navidad desde el punto de vista de la psicología. Y para ello tenemos con nosotros a Juan Martínez Torbisco, que es profesor de Psicología de la Comunicación Social y del Consumo de la Universidad de La Laguna. Bienvenido a Galaxia, Juan Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y hablar de un tema que la psicología también entra, ¿no?, en el consumismo, en el consumo. Hagamos un poco de historia, si le parece. ¿Es cierto que la celebración de la Navidad es anterior al nacimiento de Jesucristo? Pues parece ser que hay algunos referentes que y en algunos documentos que se han encontrado en que efectivamente se celebraba una fiesta parecida a la Navidad, se celebraba anteriormente. Este tipo de información se le da hay que ponerla siempre en cautela, ¿no? Es decir, que no podemos afirmar tajantemente que eso, porque los documentos en muchos casos están en muy mal estado y en algunos casos hasta se intuye, se hacen inferencias de lo que podía haber sido, ¿no? Pero en cualquier caso arranca desde el momento que, digamos, en nuestra era moderna, arranca desde la era cristiana, donde a partir de esa fecha que se erige como el nacimiento de Jesús, a partir de ahí arrancaría la Navidad, que sería Navidad viene de natividad y natividad viene de nacer. Por tanto, es el nacimiento de Jesús el que marca en el 24 de diciembre, fecha que evidentemente se ha comprobado que no nació, pero que es el referente, y por tanto desde hace muchísimo tiempo se viene celebrando esa fecha como referente. Es cierto, Jesús no nació en diciembre. No. Claro, no es opinable, porque incluso ya la Iglesia lo ha aceptado. Claro, es que no tampoco hemos decidido que sea esa fecha y no otra, y por tanto no tenemos por qué cambiar esa fecha, pero los historiadores evidentemente buscan signos de exactamente cuál era el cielo en aquel momento. Retrotrayéndonos a 2000 años atrás, se sabe perfectamente cuál sería el cielo de estrellas. Se habla incluso de esa cometa y todo eso que debió ocurrir en esos 2000 años, 2012 años, y por tanto yo creo que es un referente el tenerlo en cuenta, que aunque nosotros lo celebremos, es indiferente que pudiera nacer como se cree que nació entre julio y agosto del año, ¿no? Del año que nosotros que posiblemente para entonces debía ser posiblemente a lo mejor en marzo, en abril, ¿no? De todas formas, la Iglesia es especialista en solapar sus celebraciones con otras paganas que ya se celebraban anteriormente, y es cierto que los romanos celebraban en el solsticio, alrededor del solsticio de invierno, 21, 22 de diciembre, ya alguna celebración. Claro, precisamente yo creo que por ahí viene ese solapamiento, porque les es beneficioso el que muchas de las fiestas paganas se hayan incorporado a la Iglesia cristiana, y la Iglesia cristiana a su vez también haya, pues, el tema de Halloween y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, que como celebrando próximo a ese momento, porque es el solsticio el que marca, es el cambio de ciclo, ¿no? Sin duda. Hablemos de la Navidad. Nos guste o no, es en diciembre, estamos ya inmersos en ella, y es cierto que el comercio, la industria, no ha inventado la Navidad, pero ha modelado la Navidad. Celebramos la Navidad a su imagen y semejanza. Hombre, sin duda, la figura más característica o prototípica es la de Papá Noel, ¿no? Es decir, es verdad que existe la figura de Santa Claus, pero Papá Noel es una figura creada por la marca Coca-Cola. Es decir, que se creó ese desde marketing, el marketing que hace la marca, se crea esa figura de Papá Noel, y en principio era verde, y no se sabe por qué se pasa a rojo el vestido que llevaba Papá Noel. Debió ser por un tema de atractivo de color, ¿no? Es decir, que el color rojo es mucho más vivo, más apasionante, y por tanto incita más al consumo que posiblemente que el verde, ¿no? Pero bueno, en la creación sí se sabe que existió un San Nicolás, evidentemente alemán, que posiblemente era un beso, pues, que vivía en el bosque, y ese tipo de cosas son bastante imprecisas, pero bueno, pues que existió San Nicolás, pero lo que no está claro es que existiera un Papá Noel que, como lo vemos en la actualidad, vestido con su trineo y ese tipo de cosas, ¿no? Regalamos además el día 24, 25 y también el 6 de enero, o sea que, y luego dentro de 15 años habrá que regalar en fin de año también. Claro, nosotros tenemos la tradición, en la tradición cristiana evidentemente aparece en la figura de los tres reyes magos, ¿no? Es decir, que eran tres sabios, efectivamente, tres sabios de Oriente. Es decir, no eran reyes como tales, es decir, no tenían reino, ¿no? Pero sí eran figuras, eran sabios, es decir, eran personas especializadas precisamente en, pues, en la alquimia y posiblemente ese tipo de cosas. Y esa figura de los tres reyes magos, que van a adorar precisamente al nacimiento de Jesús, justo pasado unos días de su nacimiento, pues viene todo a coincidir, ¿no? En muchos países no se celebra, evidentemente, en muchos países cristianos no se celebra el 6 de... Es decir, en la tradición protestante no existe el 6 de enero, ¿no? Y sin embargo nosotros en los países cristianos católicos, sobre todo en europeos, sí se mantiene ese día como el día que visitaron a Jesús, ¿no? Esa parte religiosa de la Navidad cada vez se convierte en más consumista. El consumismo viene influido por bastantes factores. Evidentemente los factores personales, ¿no? Porque claro, hay personas que consumen y personas que no consumen. Es decir, que son, cuando digo me consumo, no me refiero, me refiero siempre al consumo que no es el consumo responsable, claro. Es decir, que te tomes una cerveza de más en épocas de Navidad, o una copita de vino de más, no entra dentro de la responsabilidad. Lo que es irresponsable es beberse una botella de whisky, ¿no? Claro. Porque es fiesta, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ocurre en el tipo de compras en la Navidad es que se aceleran muchísimas cosas, ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Pues tiene que ver que la, digo, desde el punto de vista de la persona, desde el punto de vista individual, que el individuo en muchos casos consume por frustración, ¿no? Consume por frustración. Por ejemplo, una persona que está en el paro, que tiene dificultades económicas, que tiene dificultades familiares, personales, con su entorno, a veces se refugia en el alcohol precisamente como una medida de protección, de medida de evadirse, ¿no? Se sabe que cuando pasan las 2, 3, 4 horas del efecto del alcohol, que es un efecto desinhibitorio, vuelve otra vez el problema, ¿no? El problema no desaparece. Lo que desaparece en todo caso serían los síntomas, ¿no? De eso. Claro. Y la Navidad se incita a eso, se incita al consumo. Yo digo, hay que decirle, presidente, a nuestro oyente, que el consumo es responsable, evidentemente, ¿no? Es decir, que hay que comprar y hay que consumir dentro de un orden. Y eso es lo que hay que hacer precisamente porque una de las cosas que se ha descubierto es el consumo compulsivo. Es decir, aquellas personas que tienen que comprar de manera irrefrenable. O sea, llegan las rebajas. Y se ponen de los primeros para entrar en los grandes centros comerciales, no de los primeros, pues en el Corte Inglés. Entonces se ponen en las puertas y están esperando que abran las puertas para irse, tirarse y comprarse cosas que luego no les hacen falta. Uh-huh. Es decir, tienen un armario repleto, pero es la sensación, es decir, la dopamina que se libera precisamente, que libera la adrenalina, le produce un placer y una satisfacción que es el que hace y le incita a hacerlo. Luego le viene la bajada, claro. Luego llega la bajada, que es el arrepentimiento, cuando llega a casa y alguien de la familia dice, pero ¿para qué si tienes tres como este? Claro, o el extracto del banco. Exacto. Bueno, también, claro. Y esa es la fase de remordimiento, ¿no? Me siento, ¿por qué lo habré hecho? Este es uno de los síntomas, el hecho de comprar cosas que no necesitamos, porque evidentemente en el consumo de alcohol es fácil saber que nos estamos pasando. Pero ¿cuándo podemos averiguar o cuándo deberían saltar las alarmas a la hora de comprar, para ser compulsivo? ¿Cuándo estamos rozando esa línea? Sobre todo viendo la primero, la utilidad de lo que se compra, y segundo, la necesidad de lo que se compra. Los dos claves. ¿Es útil lo que has comprado? Y segundo, ¿te hace falta? Es decir, el momento que no es útil lo que has comprado, sino porque te ha traído y has dicho, me lo llevo, que es un eslogan muy utilizado, sí, en marketing, sí, público, marketing comercial, es decir, me lo llevo. Y en segundo lugar, lo necesito. Y cuando esas dos claves se dan conjuntamente, evidentemente estás comprando de manera compulsiva. Porque estás almacenando en casa que luego empiezas a tener que regalar. Porque tú dices, me lo compré pero no me gustaba. Pero es que vi a alguien que se lo quería llevar y se lo quité antes de que lo comprara. Entonces, bueno, hay veces que a lo mejor decimos, para justificar esas compras desmedidas, podemos decir, pues hoy me doy un capricho, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor varias veces pues se convierte en muchos caprichos, pero ¿existe un perfil de persona consumista y unos patrones definidos de cómo es esa persona? Sí los hay. Sobre todo se ha descubierto que normalmente en épocas de depresión, en épocas de tristeza, en épocas de enfado, se compra más, se compra de manera más compulsiva. Es decir, la gente cuando se siente mal, la persona compulsiva va a comprar, y porque es una forma de recargar en el objeto sus carencias, sus déficits, ¿no? Sus déficits emocionales los recargan en el dice, bueno, pues me voy a comprar esto, por lo menos me lo pongo y me veo que me sienta bien, ¿no? Este es el perfil claro de las personas que tienen dificultades. Pero vamos, podemos ver el perfil llegando a la casa y ver que tienen más de un objeto de la misma clase sin utilizar, ¿no? En muchos casos sin llegar a abrirlos de la caja. Ese es el patrón típico. Cuando llega a una casa y dice, mira, me lo compré, y dice, y esto tú lo tenías, y dice, sí, pero me lo compré hace 6 meses, pero no lo he abierto todavía. Es que no lo he abierto todavía. Entonces, ese es el perfil de no lo necesitas, no te es útil y, por tanto, has comprado de manera absolutamente inconsciente. Para adornar, que se diría, ¿no? Para sí, sí. Un poco de adorno. No, además, ni siquiera sabes que es para adornar, sino es para llevártelo. Pero en el momento que llegas a casa te das cuenta que no te es útil. Cuando bajas, digamos, de esa nube que te produce el llegar a comprar, es cuando te das cuenta de que aquello no te es útil. La Navidad es el momento para los comerciantes, o el que más ingresan, ¿no? El donde más venden. Y por eso, cada año, la Navidad comienza antes. Pues yo me acuerdo que no hace muchos años se adornaban los comercios y las calles en diciembre. Pero es que ahora en octubre ya, sí, podemos ver árboles de Navidad. Son estrategias comerciales, puramente comerciales. Es decir, de lo que se trata es de... hay dificultades han caído las ventas, es decir, caen evidentemente los ingresos en las familias españolas y, por tanto, al caer las ventas necesitas ampliar el espacio. Es decir, antes era solo un mes o un mes y una semana, pues ahora lo que hacemos es que recuperamos el mes de noviembre. Entonces incluimos ya el mes de noviembre como si fuera como si fuera invierno. Estamos en otoño todavía, pero como si fuera invierno. Y si además se hace un poco de frío, pues ya adornamos las calles, adornamos, incluso hacemos nuestro nacimiento, nuestro Belén, lo ponemos en casa, en nuestro árbol de Navidad, y ahora nos vamos preparando, ¿no? Es decir, todo es una estrategia comercial. Y es verdad que entramos en ese juego todos. Ese juego no es malo, evidentemente. No vamos a criticar nosotros la gente que pone el árbol de Navidad. En América van y cortan directamente el abeto, lo cortan en el monte, ¿no? Es decir, nosotros lo compramos de plástico, que somos más ecologistas, ¿no? Somos más ecologistas. Pero es verdad que la, como estrategia comercial, las casas se han dado cuenta que hay que ampliar. Se han vuelto mucho más agresivas en cuanto a la estrategia de dirigirse a los compradores. Y entonces, pues, te tiran al lado emocional, ¿no? Ahora mismo hay una campaña que yo creo que se están dando cuenta, porque como digo, tenemos dificultades, todos los españoles tenemos dificultades para llegar a final de mes, ¿no? Entonces, la lotería, se ha comprado menos lotería de Navidad que ningún año. Están tan preocupados, están haciendo publicidad en todas las radios, es decir, y en todas las televisiones, para que se juegue la Navidad. Y entonces se habla de la fábrica de los sueños. Claro, es verdad que soñar de que te va a tocar y que te puedes hacerte rico es muy bonito. Sabemos que hay muy pocos que al final se hacen ricos, ¿no? Pero esta es una estrategia de para que seas más feliz, no, para vender yo más. Lo que abunda también en esta época, en estos meses, son los anuncios publicitarios. Y cada vez más las marcas recurren a los sentimientos. Por ejemplo, casi todos los perfumes hablan de seducción sexual, casi todos. Y parece que les funciona. Parece que el que haya una señorita bonita o que un perfume nos prometa que vamos a ligar mucho una noche, vende. O sea, que nos llega eso, ¿verdad? Sí. ¿Nos lo creemos al final? No, esa publicidad, están buscando al yo ideal, ¿no? Es decir, hay una publicidad, ya es vieja, por lo tanto se puede descontar ahora. Es de un desodorante que es Axe. Y recuerdo que, bueno, cuando el tío se ponía el desodorante, el tipo, aparecían dos mujeres directamente. Claro, ese es el yo ideal. Si realmente fuera así, nos gusta pensar que puede ser así. Sabemos que no lo es, pero nos gusta pensar, decir, y si fuera así, entonces ese simbolismo que tiene el yo ideal termina convirtiéndonos en consumidores, en compradores, por eso que nos parece como si nos dijeran, ¿usted le gustaría ser rico? A todos, aunque uno diga que no, a todos nos gustaría ser ricos. Claro. Porque vemos cómo viven los ricos. Y entonces vemos que tienen de todo. Por tanto, a nadie le desagrada ser rico. Lo que pasa es que no podemos serlo, que es diferente. Pero por eso, con las películas, en las películas donde los protagonistas son de la alta alcurnia y jerarquía, a partir de ese momento te das cuenta que la gente ve más esa serie. Series, pues, de eso, como Arriba y Abajo, por ejemplo, una serie que se pasó, ¿cómo es la película? Downton Abbey. Otro igual, es decir, porque vemos a esa gente cómo vive y entonces descansamos pensando que nos gustaría ser como ellos. Pero no lo somos, esa es la realidad, claro. Cuando llega la Navidad y en épocas así de rebajas, ¿existe algún tipo de franja de edad que sea más consumista, a la que se dirige más la publicidad, a la que hacen más énfasis en las campañas? Hay unas barreras de protección que va en contra de la edad. Es decir, cuanto más joven eres, más desprotegido estás. Es decir, más influenciable eres. Las personas mayores, claro, tienen una barrera, lo que se llama un firewall, ¿no? O sea, un cortamuro, un cortafuego muy importante, que es, saben el dinero que tienen y el dinero que les va, o sea, son conscientes del dinero de que disponen para gastar al mes. Y entonces, evidentemente, la publicidad en ellos es muy poco efectiva. Y de hecho, repasen ustedes y verán cómo hay muy poca publicidad dirigida a los mayores. Las dentaduras postizas y alguna cosita más. Sí. Bueno, la dentadura, el pegamento. Efectivamente. Sí. Y poco más. ¿Por qué? Porque realmente es una franja muy muy poco consumista. O sea, es decir, consumen lo estrictamente necesario. Los jóvenes, todo lo contrario. Es decir, vivimos en una sociedad donde el estar in es lo que se lleva. Es decir, el llevar el último iPhone, el último iPad, el último, las últimas deportivas, pero no las Nike normales, sino las Nike Air 2 Plus, de no sé qué. Eso es lo que hace que esa sociedad tan frágil como es la sociedad de los adolescentes termine fijándose en tener lo que no tiene nadie. Que eso es lo que realmente es, de eso se trata. Lo que pasa es que hay muchos que tienen lo que no tiene nadie. Claro, en diferenciarse, ¿no? Claro. Antes hablábamos de el problema de comprar cosas que no necesitamos, pero es que también las marcas, la industria, creo que nos introducen nuevas necesidades que no teníamos. Por ejemplo, no hace muchos años nos convencieron de que todos deberíamos tener un PC en casa, y lo tenemos. Luego de que todos deberíamos tener un teléfono, y lo tenemos. Pero es que ahora también debemos tener una tableta, y las tenemos. Nos crean nuevas necesidades que realmente son ficticias para caer en nuevos productos. No son ficticias. Lo que pasa es que están creando un nuevo mercado, y por tanto para ese mercado necesitas tener el dispositivo adecuado. Es el mercado el que crea. Es decir, ahora mismo, ¿por qué Twitter se ha hecho tan famosa en el mundo? Porque hoy por primera vez en la historia un papa ha hecho un tweet, y hay una cuenta ya en el Vaticano que tiene 1 millón de seguidores. Es decir, si no se hubiera creado, es decir, si no existían las redes sociales, es decir, todo lo que es tecnología web 2.0, y todos los blogs, tweets, redes en general, Facebook, y MySpace y alguna de estas, que es una forma de ponernos en contacto unos a otros, es decir, a la gente le gusta hablar con otra gente, pero cada vez hablamos menos de cara a cara. Cada vez hablamos más a través de lo mediático, a través del ordenador, a través del móvil, es decir, cada vez hablamos más, incluso cada vez hablamos más con personas más desconocidas. Es decir, cada vez nos incorporamos. Es decir, hay gente que te dice, quiero que me agregue, y no sabes quién es. Y tú al final terminas agregando a todo el mundo. Y tú dices, no, es que tengo 15.000. Sí, pero 15.000 tienes 25 amigos. El resto son todos desconocidos, son gente que por algún motivo tiene algo parecido a ti, de tu perfil, y quiere que entres en su esfera. Pero claro, con esa masa de personas, tú necesitas herramientas para poderte comunicar. ¿Y cuál es la herramienta? Pues la herramienta, evidentemente, ha sido Facebook, que ha sido la gran revolución. Es decir, era en donde cada uno iba incorporando gente, y Twitter, que ha sido, pues con 138 caracteres, eres capaz de comunicar cosas muy rápidamente. Pero además estar absolutamente al día, es lo que yo he dicho. Estar in significa estar online permanentemente. Claro, no estar al día, estar al segundo. Al segundo, efectivamente. Sí. Es ya antes de esto, ahora lo has definido tú. Sí. Antes decíamos estar al día. Ahora se dice estar al segundo. ¿Por qué? Porque yo, a través de mi Twitter, entro y sé perfectamente cuándo se acaba de morir un individuo. Un individuo importante. Me lo comunican justo en un tweet que se distribuye a través de las agencias de noticias, y me lo comunican el segundo. Por tanto, yo soy la persona que más pronto me informo y le puedo decir a mi amigo, ¿sabes que se ha muerto fulano? Y dice, ¿cómo estás enterado? No, es que yo en Twitter me lo acaban de decir. Ese es estar permanentemente devorando información, es lo que nos está haciendo, y evidentemente comprar dispositivos para estar al día de eso. Claro. Para evitar consumos desmedidos, ¿existe algún tipo de barrera o de medio o algo que nos pueda hacer que nos influya hasta el final la publicidad? Que la publicidad influye siempre. Lo que pasa es que hay una cosa que hay que decir con la publicidad, porque parece ser que la publicidad vale para todo. No, la publicidad solamente es efectiva en aquellas personas que tienen esa conducta en su repertorio. Por ejemplo, si nosotros no somos fumadores, ya pueden hacernos 1.000 millones de anuncios de tabaco que nunca hará efectiva. Ahora, si nosotros fumamos, la publicidad a nosotros sí marcará exactamente qué tipo de marca puedo comprar. Si nosotros tenemos carnet de conducir, claro, nos fijaremos evidentemente en qué coche nos aparece la publicidad. Pero si no tenemos carnet de conducir, y no eso, a mí me pueden hacer todos los anuncios que quiera de coche, y diré qué bonito es, y yo casi me lo compraría, pero para tenerlo en casa. Porque sabes que ese coche no lo vas a poder necesitar, no lo vas a usar tú, vamos, porque no tienes carnet. Entonces es importante saber que la publicidad siempre va dirigida a aquellas personas que tienen esa conducta. No crean una conducta, sino en aquella que ya existe la conducta, crean una necesidad para que te dirijas hacia ello. ¿Hay barreras para frenar eso? Claro que hay barreras. Por ejemplo, ir a comprar de una forma menos compulsiva, no llevar tarjeta de crédito. Ir con dinero metálico. O sea, claro, yo llevo 60 euros. Y esos son los que me voy a gastar. En segundo lugar, ir con alguna persona de confianza. Alguien que te pueda decir, eso no te hace falta. O eso te sienta mal. O eso ahora no es apropiado, o te están engañando. Saber que es importante que tiene utilidad, lo que has comprado tiene utilidad real. No, yo esto lo arreglo y ya lo preparo. No, tiene que ser que tú lo necesites, pues necesitas una batidora. Bueno, pues una batidora, porque sé que no tengo batidora en casa, entonces quiero batir huevos. Pues eso me hace falta, ¿no? Saber perfectamente o revisar los gastos el mejor feedback que hay es ver la cuenta, como antes apuntaba. Sí. O sea, cuando llegas y tú empiezas a ver los gastos que has producido en tus compras, ¿no? Y otra, hombre, sería ir solamente para ver y volver otro día. O sea, decirte, hoy no voy a comprar, voy a ver todo lo que haga falta y compraré mañana o pasado. Esa es una forma de bloqueo precisamente para la compra compulsiva y para la compra no necesaria. Hay que pedirle a todo el mundo que consuma, evidentemente, porque es necesario, porque la industria nuestra se sustenta en la compra, en el consumo. O sea, se rompe la espiral del consumo y se rompe la industria. Y, de hecho, eso es lo que nos ha pasado. Ha decaído el consumo de la gente. Al no tener ingresos, evidentemente, consumes menos, empiezas a descartar todo aquello que tiene que ver con los gastos superfluos, como es la cultura, como es la música, como ese tipo de cosas. Y, a partir de ese momento, te quedas ya con lo estrictamente necesario, con lo que no puedes prescindir, pero evidentemente cuando tú empiezan a entrarte ingresos, empiezas a abrir la espiral, empiezas a consumir cosas que ya son, pues eso, vas a tu teatro, vas a comprar otra música, vas a algún concierto, es decir, empiezas, y es importante que las personas que puedan, evidentemente, no se queden en casa sin consumir, sino que vayan a comprar, siempre con consumo responsable, pero evidentemente la supervivencia de nuestra industria y nuestras empresas y nuestros pequeños y medianos empresarios, sobre todo en la isla de Tenerife, se basa exclusivamente en que compremos lo necesario, evidentemente, pero pues que compremos. Sin duda. Nos vamos a quedar ya con estos consejos. Juan Martínez Torbisco, profesor de Psicología de la Comunicación Social y del Consumo de la Universidad de La Laguna. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ha sido un placer estar aquí en esta radio. Hasta la próxima. Adiós. Hasta la próxima. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Esta sintonía representa la curiosidad elevada a su máximo exponente, porque es la sección en la que respondemos a preguntas más o menos cotidianas que seguramente alguna vez se han planteado y que siempre nos responde Aida Martínez. La primera, ¿por qué? Esto es algo que me ocurre a mí constantemente. ¿Por qué recordamos mejor las caras que los nombres de las personas? Te presentan a tres personas, ya no me acuerdo de la primera, pues sin embargo, sí de las caras. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Pues según, como bien cuentas, muchas veces al acercarnos a alguien que lo reconoce fácilmente, la cara, dice, me suena la cara. ¿Y cómo se llamaba fulanito? ¿Cómo se llamaba menganito? Pero no sabes, eres incapaz de recordar su nombre por mucho que le des vueltas, ¿no? Hay veces que a mí me ha pasado de estar todo un día intentando, aunque estés haciendo otra cosa, pero constantemente intentando recordar el nombre. Pues se realizaron una serie de experimentos en la Universidad de Bristol, en el Reino Unido, y resulta que quedó demostrado que intervienen tres zonas del cerebro. Son tres las que trabajan en equipo, forman un equipo. Y bueno, estas zonas las voy a describir un poco para decirles exactamente qué es lo que hace cada una. Está la corteza perirrinal, que nos indica si un objeto es familiar o si nunca lo habíamos visto antes. Uh-huh. Es la que nos permite reconocer, pues, lo conocemos o no lo conocemos. Está también el hipocampo, que reconoce los lugares y los espacios. O sea, que ya no serían sino las personas, sino también cualquier otro tipo de entorno. El contexto. Y está la corteza prefrontal medial, que está encargada de funciones cerebrales superiores. Vale. Esas tres cosas que he nombrado, si se rompe la comunicación entre estas tres regiones, pues no vamos a ser capaces de recordar ni el objeto en su lugar, por ejemplo, dónde dejamos unas llaves, ni tampoco el orden temporal. ¿Qué significa eso? Pues dónde las vimos por última vez. O sea, ¿dónde las dejamos y cuándo? ¿Y cuándo? Entonces, cualquier fallo en esas tres regiones nos va a producir esto. Es lo que se produce cuando vamos por la calle, no recordamos el nombre de una persona y no sabemos y constantemente y dónde la conocimos y cuál era el nombre. Y luego cuando la ubicamos en su lugar de contexto sí que nos sale toda la información, ¿no? Precisamente va por ahí la solución. Si recordamos por primera vez a esa persona, donde vimos a esa persona por primera vez, vamos a ser capaces de recordar su nombre. O sea, es remitirnos al origen. Cuando grabamos ese recuerdo en la cabeza, es cuando nos va a venir todo de golpe. Porque está claro que ha habido un fallo de conexión, de que alguna de esas partes de las regiones cerebrales ha habido como una desconexión, un cortocircuito. Sí. Pero desde que nosotros nos remitamos al origen, de dónde conocimos a esa persona, dónde la vimos por primera vez, nos va a venir un flash de la cara sobre la marcha. O sea, si yo no me acordara de tu nombre, claro, de repente si pienso, a este chico lo conozco yo, pues, de la radio, Juanjo. Claro. Es como que ubicas ese, el lugar y el nombre de la persona. También hay una forma de que no tengamos que llegar a ese extremo, de que llegado el momento no nos acordemos de cómo se llama tal persona o la otra. Hay una estrategia que es procesar mejor la información en el momento que estamos conociendo a la persona para recordar mejor en el futuro. O sea, procesamos hoy para que en el futuro pues no tengamos ningún tipo de problema. Una fórmula sería, por ejemplo, repetir en voz alta el nombre de esa persona cuando nos la presenta por primera vez, aunque parezca un poco tonto, pues decir Pedro, varias veces, un poco para fijarlo en la en la memoria. También prestar atención, poner atención a alguna clave de su cara o de su pelo. Pues es rubia, o es rubio, o tiene un lunar. Esto fijarse con detalle, ¿no? Que muchas veces somos despistados y lo mismo ni te fijas bien en la cara, ¿no? Y también cualquier cosa que veamos en esa persona que haga que el recuerdo se fije con más profundidad y que si vemos a esa persona en el futuro, pues sepamos quién es, cómo se llama y bueno, prácticamente toda su vida. Cuando se te acerca una persona que te saluda, te conoce, pero tú no recuerdas su nombre, ¿tú se lo dices o sigues la conversación a ver si cuela? Hombre, yo sigo. Yo creo que depende del contexto, ¿no? Si ya es que a lo mejor te están, no sé, están intimista la conversación, que tú dices, madre mía, tienes que decírselo cuanto antes mejor, ¿no? Porque si va a pasar toda la conversación y después le vas a decir al final, ay, ¿cómo era tu nombre, no? Pues que un poco queda un poco mal, ¿no? Como yo hablando contigo media hora y me vas a decir eso. Sí, a mí me ha pasado. No, también eso puede ser, yo creo que es mejor al principio, como que ha sido motivo de un despiste temporal y que has dicho, ay, pues... Muchacha, se me acaba de ir tu nombre de la cabeza, ¿no? Pero no, porque si lo dejamos para el final yo creo que va a ser peor. Va a ser peor, es verdad. También hay un problema, que es que esto básicamente se suele dar porque se repiten mucho los nombres. Entonces hay mucha gente que se llama de igual forma y claro, a la hora de que tengamos que estar fijando, pues mucha chica que se llama María. Pues claro, María, la no sé, María, tienes que muchas veces incluso le pones el apellido, acordarte del apellido de algo porque es que es muy difícil diferenciarlo. Y Aida, la segunda cuestión, ¿cuántos smartphones hay en España? Smartphones son esos teléfonos inteligentes con pantallas táctiles que hacen un poco de todo. Que y tienen conexión a internet. Se siguen oyendo igual de mal, eso sí. Y que prácticamente hablan, esos son los smartphones. Pues sí, en los últimos años se ha producido un poco una revolución en todo lo que es la telefonía móvil y el número de personas que adquieren un smartphone aumenta cada día. ¿Qué tenemos que decir? Que en España somos el 55,2%, me incluyo yo, de los usuarios de teléfonos móviles los que tienen un smartphone. O sea, hay mitad, prácticamente mitad de la sociedad que tiene un smartphone y la otra mitad, pues que siguen con sus móviles... De toda la vida. Sus móviles antiguos, sí. Lo que más hay que destacar o lo que más me ha llamado la atención es que España ocupa la primera posición europea en el uso de móviles inteligentes. ¿Ah, sí? ¿Los primeros o sea, cómo, sí, cómo estamos a la cola de muchas cosas y podemos estar en la cabeza de tenencia de este tipo de móviles? Pues precisamente baratos no son los teléfonos. No, además que nuestro competidor, o por decirlo el segundo, sería el Reino Unido, donde es el 55% de los usuarios que los que utilizan este tipo de dispositivos móviles. Solo un 0,2% menos que nosotros. Vaya. Y fíjate también una cosa llamativa, es que los teléfonos inteligentes, smartphones, son generalmente vistos como que son de lujo, tienen precios muy altos. Sí. Y las tarifas mensuales también son muchas veces muy altas, porque la compañía aprovecha de, si tú quieres estar móvil, no pasa nada, sí, lo puedes tener, pero tanto es lo que tienes que pagar al mes si quieres usarlo. La franja de mercado donde mayor número de personas tienen smartphone se sitúa siempre entre clientes de nivel adquisitivo bajo medio. Ah, sí. Los que menos tienen son los que tienen teléfonos más caros. Los que menos tienen son los que tienen teléfonos más caros. O sea, fíjate, es una cosa que un poco te descuadra, que España esté a la cabeza de la gente que tiene móviles smartphone, pero que encima sea la clase media-baja la que más tiene, llama la atención, ¿no? Porque a lo mejor no tienes para otras cosas, casi que no para subsistir te cuesta... Y muchas veces... Era lo que decía antes nuestro invitado, la necesidad de aparentar y compararnos, ¿no? Diferenciarnos de nuestro grupo. Sí, a lo mejor... Y te parece que eso es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Es un poco como que choca. A mí por lo menos me choca y me imagino que a usted, a los oyentes y a ti mismo igual. Debemos decir también que el uso que le damos los españoles al móvil respecto a otros europeos, pues los españoles somos los europeos que más música escuchamos a través del móvil. Bueno, algo bueno, por lo menos escuchamos música. Y después, en cuanto a acceder a redes sociales, blogs, ahí sí que nos gana el Reino Unido. Está a la cabeza de gente que consulta en redes sociales desde el móvil. Y bueno, decir que la cifra solo va en aumento en los próximos años, más gente que, porque se mejoran los dispositivos, te crean esa necesidad de ya no tienes el último, tienes que comprártelo. El otro, el 4, entonces, el 5, el 6. Claro, entonces siempre querrás tener el último para no estar como de modé, ¿no? Como dicen los franceses, como fuera de la onda. Entonces, el que se mejoren los móviles y el que se van a ir abaratando, va a ser clave para que los próximos años cada vez tengamos más. Pues ya que hay tantos smartphones, Galaxy, iPhone y todos estos, pues visite nuestra página web también desde sus smartphones, www.galaxiasycentellas.com. Aida Martínez, como siempre, un placer. Hasta la próxima semana, amiga. Hasta la próxima semana. Adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Esta semana se presentaba la empresa Algalimento, una entidad que nace con el objetivo de comercializar microalgas para el uso alimentario, algo que algunos han definido como el futuro de la alimentación y del que Canarias tiene mucha experiencia gracias al trabajo del Instituto Tecnológico de Canarias. Adelina de la Jara es coordinadora del proyecto y técnica del Departamento de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Canarias. Bienvenida, Adelina, a Galaxia y Centellas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias por estar con nosotros para hablar de esta nueva empresa y de las microalgas en general, que algunos aventuran, como he dicho, como el futuro de la alimentación. Antes de hablar de estos productos concretos, explícanos qué son las microalgas. Pues mira, las microalgas son unos microorganismos fotosintéticos acuáticos y las encontramos en un gran rango de ecosistemas, ¿no? De agua dulce, agua de mar, aguas hipersalinas, distintos grados de pH, distintas temperaturas, en todas partes. Uh-huh. Antes decía que Canarias no empieza de cero en esto de las microalgas. No. Este es el resultado de muchos años de investigación, ¿verdad? En el ITC. Sí, sí. Nosotros llevamos del año 2000 trabajando con microalgas y previamente ya se había hecho un trabajo, ¿no? Desde la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos ido acumulando conocimientos y bueno, ahora ha llegado el momento de transferirlo al mundo empresarial. Adelina, esto de las microalgas, esa investigación se está realizando en muchas partes del mundo, en la península también, pero sí. Canarias tiene algunas ventajas. ¿Cuáles son las principales ventajas que aporta nuestro territorio insular en esta latitud, en esta longitud, al campo de las microalgas? Fundamentalmente es el clima, o sea, tenemos unas temperaturas muy estables, una irradiación muy constante también y muy buena, y entonces podemos mantener una producción a lo largo de todo el año. Entonces ahora lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la península, es que las plantas están teniendo que parar, ¿no? Porque el invierno es bastante duro. Este año, por ejemplo, también se han adelantado bastante las temperaturas bajas y ellos están teniendo ya problemas. Nosotros, sin embargo, pues tenemos nuestra media, ¿no? De 20, 17 grados, 16 grados cuando hace mucho frío, pero vamos, las temperaturas son fenomenales para el cultivo de microalgas. Sí. ¿Aspiramos a ser productores de microalgas o a exportar quizás la tecnología a especies nuevas de microalgas? Tenemos, bueno, hay distintas fases en todo este proyecto, que bueno, en principio es un proyecto a corto plazo, pero se puede transformar en una industria que se vaya desarrollando en varias etapas, ¿no? En principio queremos establecernos como productores de microalgas. Y una vez que tengamos ya la cantidad de biomasa suficiente como para abastecer el mercado, queremos pues traer todo lo que son industrias de procesado, ¿no? Extracción de compuestos de alto valor y finalmente desarrollo de nuevos productos. O sea, nos gustaría a largo plazo cubrir todas las etapas, producir la biomasa y generar también compuestos de más alto valor. Uh-huh. Han creado Algalimento, por cierto, enhorabuena por el nombre, es muy bueno, me encanta Algalimento. ¿Ha costado mucho convencer a los empresarios, convencerles de que hay una oportunidad de negocio detrás de esas investigaciones que se estaban realizando desde hace tanto tiempo? La verdad es que nosotros llevamos trabajando ya con empresarios un tiempo. Teníamos una especie de incubadora de empresas y ves que las empresas tienen bastante interés. Lo que pasa que, evidentemente, el riesgo es muy alto, ¿no? Lo que nos ha pasado con Algalimento es que fueron ellos los que se acercaron a nosotros. Sabían de nuestra trayectoria y entonces decidieron venir a informarse. Y a raíz de estas reuniones, pues surgió la idea de pedir financiación al Ministerio, al Gobierno Central, para comenzar un proyecto. Entonces, hemos hablado con otro grupo de la península y hemos pedido financiación al Ministerio de Economía y Competitividad y nos han concedido la financiación para el proyecto Algalimento. Hay dos cosas diferentes. Por una parte está el proyecto con financiación del Ministerio y por otra parte está la empresa Algalimento SL, que es la que se ha constituido. Por lo tanto, tenemos las condiciones climáticas ideales para cultivar microalgas, tenemos ya la experiencia tecnológica y científica para hacerlo, ya se ha creado la empresa y ahora hay que sacar productos para colocar en las estanterías del supermercado. ¿Qué productos van a sacar? Sí, en primer lugar lo que tenemos que hacer ya es producir a escala industrial, a escala comercial, y después desarrollar todos estos productos. Tenemos ya unas ideas porque nosotros llevamos trabajando ya un tiempito y hemos ido con otros proyectos desarrollando unos prototipos y ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que tengamos la cantidad de biomasa necesaria para poder surtir al mercado, es convencer a otras empresas del sector agroalimentario, que son los que tienen la experiencia en cuanto a productos que atraigan al consumidor. Las microalgas, pues, son desconocidas para el consumidor. Tienen olores y sabores y texturas que son a lo mejor un poco diferentes a las que estamos acostumbrados. Necesitamos de la ayuda de esas empresas para saborizar, para texturizar estos productos. Pero, ¿las microalgas en qué sectores podrían ayudar o introducirse? La alimentación humana, la alimentación animal, los complementos vitamínicos, productos por sí solos. Las microalgas son tan ricas en una variedad tan grande de compuestos que pueden surtir y pueden ser beneficiosas en todos estos campos, en el campo de la alimentación humana, en el campo del animal y también en el campo de nutracéuticos e incluso a lo mejor productos de parafarmacia. El caso es que cada uno de estos campos tiene unos requerimientos, ¿no? El de la alimentación humana quizás es el más complicado por todos los temas de seguridad alimentaria que son fundamentales y que son, vamos, o sea, son indispensables, ¿no? Entonces, en principio nosotros queremos introducirnos en el mercado a través de la alimentación animal. Todo lo que es acuicultura, por ejemplo, formulaciones de piensos, alimentación para larvas. Y una vez que esta nueva empresa tenga un respaldo económico porque está ya haciendo sus ventas, querríamos introducirnos en la parte del mercado de alimentación humana. O sea, sería una empresa que estaría comercializando y al mismo tiempo seguiría con su actividad de I+D, ¿no? Que es la que te apoya para el futuro, la que te permite que sigas actualizándote. De todas formas, creo que estamos más familiarizados con el sabor de las microalgas de lo que pensamos, porque como bien decía un compañero tuyo, las algas no saben a pescado, los pescados saben a algas. Exactamente, sí. O sea, que por eso que ya estaremos acostumbrados al sabor. Exactamente, o sea, el pescado se alimenta de microalgas y entonces a través de la dieta incorporan esos ácidos grasos de cadena larga y otros de cadena más corta que le dan el olor y el sabor, ¿no? Entonces, nosotros cuando nos alimentamos de pescado, lo que estamos haciendo es introduciendo esos ácidos grasos en nuestro organismo. Pues Adelina de la Jara, coordinadora del proyecto y técnica del Departamento de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en esta aventura empresarial, científica, tecnológica. Gracias. De nada, muchas gracias por contar con nosotros y divulgar esta noticia. Ah, es un placer. Hasta luego. Hasta luego. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Sin inversión en educación superior ni en investigación será inviable el funcionamiento de las universidades públicas. Así de contundente se mostraron esta semana en un comunicado conjunto los rectores de las instituciones académicas españolas, donde mostraron su preocupación por los recortes que llevarán a cabo los gobiernos central y autonómico los próximos meses, el próximo año. Catalina Ruiz es vicerrectora de investigación y también la conocen porque es investigadora de la Universidad de La Laguna. Catalina, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Galaxias y Centellas. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros, como decía. Y bueno, la primera pregunta es simple. ¿Es tan grave como ponen en el manifiesto? En el caso de Canarias es más grave. Más grave aún. Porque en el caso de Canarias, el gobierno canario ha dejado a cero la inversión en investigación. Y esto no pasaba, según dices, desde el año 79. Bueno, en el año 79 es cuando se empieza una política desde el Estado, en ese momento, las autonomías venían después, de potenciar la carrera investigadora y la formación de investigadores, con lo que ahora conocemos como becas predoctorales. Nunca desde ese momento, desde el año 79, que es desde cuando tienen continuidad, eso se había parado, porque por primera vez un gobierno, en este caso el gobierno canario, se atreve no solo a no sacar nuevas convocatorias, sino a quitar el dinero de las convocatorias comprometidas. O sea, el próximo año, en la partida de investigación, habrá 0 euros en el gobierno de Canarias. En realidad hay como 200.000 euros, pero que no son para investigación, son compromisos que tienen de, digamos, propaganda, actuaciones en los anuncios, en televisión, ese tipo de cosas. Pero lo que es investigación, es decir, estudiantes de doctorado, las becas, los proyectos de investigación, la posibilidad de que nuestros investigadores visiten otros centros de relevancia, la posibilidad de que investigadores de renombre visiten Canarias y participen en actuaciones de investigación con los investigadores canarios, todo eso está a cero. ¿Y cuántas personas irán a la calle el 1 de enero, entonces? En realidad, si solo hablamos de becas, pues el 1 de enero se van a la calle en la Universidad de Laguna 59 personas. Y no es solo eso, porque claro, hay con cargo a proyectos de investigación, también hay personal contratado. Con cargo a proyectos de investigación, pues mucha de nuestra industria también vive, porque los proyectos de investigación utilizan suministros, utilizan material, y todo eso se queda a cero. Quiero decir que no solo la repercusión en esas 59 personas que ven truncada su carrera investigadora en esa beca predoctoral que se les ha concedido desde hace 3 años o desde hace 2 o desde hace 1, sino todo lo que lleva consigo y todo lo que mueve la investigación en Canarias. Pero, Catalina, esas 50 y pocas personas estaban realizando investigaciones que se van a quedar paradas también. Totalmente. Quiero decir, siempre se está diciendo, y desde el gobierno de Canarias y desde el gobierno central, que hay que cambiar el modelo económico, la sociedad basada en el conocimiento. Esto es el conocimiento. No puedes basar una sociedad en el conocimiento si te cargas del conocimiento. Claro. Y con cero presupuesto te cargas el conocimiento. Entonces, el problema es que realmente no se quiere cambiar el modelo. No, y además llegas a un límite que ningún gobierno, desde mi punto de vista, se puede permitir, y es quitarle lo concedido a las personas que se le ha concedido. Claro. Sean proyectos o sean becas. Esto que comentas es muy interesante, ya lo hemos discutido en otra ocasión, cómo en inauguraciones, en presentaciones, en discursos, los políticos, nuestros representantes, sí que apuestan de forma oral, o por lo menos de forma escrita en sus discursos, por esa sociedad del conocimiento, por la importancia de la investigación, de la innovación, de emprender para como vías para salir de esta crisis, pero luego esas palabras no se reflejan en los presupuestos. ¿Qué pasa? Mira, hace justo cuando se puso de manifiesto esto, que fue por un descubrimiento de aprender a leer los presupuestos, sí. Y por lo tanto, al aprender a leer los códigos de los presupuestos, comprobar que estaba cero, no nos lo había comunicado la Administración. En ese momento empezamos a trabajar en ello y yo he estado en varias reuniones. Hubo una reunión en donde estuve, que había varios políticos importantes de esta comunidad, donde yo en un papel fui apuntando una rayita cada vez que se nombró la sociedad del conocimiento. En esa reunión, que no duró ni 40 minutos el discurso, lo nombraron 31 veces. Vaya. 31 veces repitieron que había que ir a la sociedad del conocimiento. Yo estuve tentada de levantarme y contarle a todos los asistentes que cómo se podía hablar de eso cuando en el presupuesto estaba cero. Claro. Son frases que quedan muy bien, pero... Sí, pero... Adornan mucho. El problema es que se ha hecho... Yo sé que la situación económica es muy complicada, que cuando pones encima de la mesa si lo destinas a un hospital o lo destinas a un laboratorio de investigación o al estudio en la Edad Media o al estudio en otras cosas, es muy complicado, ¿no? Pero no estamos pidiendo que se ponga en la balanza, y normalmente la sociedad muchas veces elegiría que vaya al hospital. No estamos pidiendo eso. Lo que estamos pidiendo es que las dos cosas son necesarias. Es decir, sin conocimiento, todos los adelantos que tenemos ahora no estarían. Entonces, no siempre el resultado se obtiene el día siguiente del trabajo que haces. Pero, digamos, la sociedad canaria tiene lo que tiene ahora porque se ha estado trabajando. Entonces, no puedes quitarlo ahora. El problema es que lo que tú quites ahora, el tren al que se mueve el conocimiento es tan rápido, al que se mueve el avance, que si tú dentro de 2 años decides volver a poner dinero, aunque pusieras el triple, ya no coges el tren. Claro. Ese es el problema. Y eso es lo que nuestros políticos no ven. ¿Y esta decisión es irreversible? ¿Se puede negociar o no? Vamos a ver, nosotros hemos intentado, con el apoyo de los grupos políticos, el presentar una enmienda a los presupuestos. Lamentablemente, no hay un consenso de apoyo general. Ahora, como el tema de las becas es un tema que ha saltado a la prensa, que se está discutiendo mucho, es gente joven, es gente que tiene cara, es decir, estás hablando de jóvenes canarios, yo creo que lo de las becas se va a recuperar. El problema es lo siguiente, y se lo decía esta mañana a los becarios, muy bien, continuamos con las becas, lo cual sería un logro fantástico, pero esas becas para desarrollar su investigación necesitan los proyectos. Es decir, sin dinero para realizar la investigación, por mucho que nuestros estudiantes tengan su beca, ¿qué van a hacer? Si yo no puedo comprar material en el laboratorio, yo no puedo comprar o acceder a la bibliografía que necesito en temas sociales o en humanidades, o no puedo acceder a discusiones sobre filosofía. Quiero decir, no estamos hablando solo de los laboratorios experimentales, ¿no? Entonces, claro, el recurso humano es importante y es fundamental, es vital, pero necesita del entorno. Y hemos dejado a cero todo el entorno. Es decir, a mí me decían esta mañana un grupo parlamentario que no me preocupase, que lo de las becas, los 59 becas se mantenía. Y bueno, son 100 y pico contando con Las Palmas, porque esto es un problema de Canarias, no solo de la Universidad de Laguna, ¿no? Pero aunque mantengamos las becas, ¿qué pasa con el dinero que necesitan esas investigaciones para que esos becarios puedan trabajar? ¿Entiendes? Es que parece que todo es independiente, el conocimiento no es independiente, es fundamental. ¿Y qué alternativas se plantean? Porque, claro, evidentemente no van a estar con los brazos cruzados, quizás recurrir a convocatorias europeas, nacionales. Bueno, desde el vicerrectorado, yo sé que Las Palmas igual, llevamos todo este año trabajando y potenciando proyectos europeos, es decir, la participación en proyectos europeos. El número de proyectos europeos a los que nos hemos presentado pues ha aumentado notablemente, también se nos ha concedido un proyecto importante de potencial del talento relacionado con el área de biomedicina, el proyecto Embrain. Hemos participado y hemos propuesto ahora varios proyectos dentro de proyectos de la Macaronesia, que también están asociados a desarrollo socioeconómico. Yo acabo de llegar ahora de una reunión del Observatorio Industrial de Canarias, donde la Universidad de Laguna ha promovido la creación de una plataforma tecnológica multisectorial, es decir, donde los diferentes sectores industriales de Canarias participen y donde la universidad participe con su formación y con su I+D. Quiero decir que estamos haciendo muchas cosas. Es cierto que no hay dinero, que la liquidez es mínima, pero lo que no se puede recortar es en ciencia. Porque hablar de ciencia es hablar de salud, es hablar de educación, es hablar de sociedad del bienestar. Entonces, si quitamos de nuestro lenguaje la palabra ciencia, estamos hipotecando un futuro muy, muy grave. Y un gobierno no se puede permitir quitar de su presupuesto la palabra ciencia. Sin duda. Y además, sabes que cuentas con todo nuestro apoyo y sí, sí, todo yo nuestro os lo agradezco muchísimo, igual que, digamos, a la prensa escrita. Bueno, yo creo que entre todos hemos conseguido mover por lo menos la conciencia con las becas, lo cual yo os lo agradezco un montón, ¿no? Pero pues, si no somos, si los políticos no acaban escuchando y no parece que tengan mucho ánimo, bueno, pues la sociedad tendrá que reaccionar, porque somos las personas las que hacemos Canarias, no los políticos. Sin duda. Catalina Ruiz, vicerrectora de investigación de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por tu trabajo y, lo dicho, seguiremos empujando juntos. Muchísimas gracias. Hasta un abrazo. Luego. Hasta Adiós. Luego. Sintonía de tecnología, sintonía que nos lleva hasta el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria. Allí está Gregorio de la Fuente, técnico de este museo. Buenas tardes, amigo. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros para hablarnos de el año 2012, según Twitter, porque ya podemos repasar. Si viniera un extraterrestre a la Tierra y quisiera saber qué ha pasado en nuestro planeta en este último año, podría ver Twitter. Y me daría miedo. Twitter, hay que... Twitter, no te quiero decir quién está, qué está siendo ahora mismo trending topic, porque la verdad es que hasta vergüenza me da. Pero bueno, Twitter sí que hace sus análisis, sí que sirve para pulsar pues qué es lo que más nos ha llamado la atención, y todos los años, y lo seguirán haciendo las redes sociales, y hablaremos de ello según vayamos terminando este diciembre, pues hace un repaso de lo que ha sido más retuiteado, que es una forma de medir cuánto le ha interesado a la gente, o qué palabras aparecían más, o qué temas daban picos de interés, que son los trending topics. El tuit más retuiteado de este año, pues la verdad es que es un tuit que le sobraban 137 caracteres, porque fue el de Barack Obama cuando ganó las elecciones y puso 4 años más. Pues casi 800.000 personas retuitearon, de 200 países, retuitearon este tuit de Barack Obama. Está seguido por uno de Justin Bieber, porque había muerto una seguidora suya, y también 200.000 personas pues retuitearon el pésame de Justin Bieber, que es el cantante sí, juvenil. Hay de todo en este ranking de los más retuiteados, pues cómo no, la Super Bowl de fútbol americano. Curiosamente, en la página web que ha creado Twitter, que es muy muy sencillita, es 2012 en número.twitter.com, tenemos todos estos datos. Pues en la traducción al español, a la Super Bowl le han llamado algo así como el supertazón. Yo no sabía ¿Así? A qué se refería, he tenido que ir al inglés para entender de qué estaba hablando. Deben haber cogido un traductor de Google. Y venga, todo. Y a saco, porque el supertazón, tal cual lo ponen, no sé si lo corregirán, pero así parece la Super Bowl en Twitter. Pues bueno, también fue un tuit de uno de los jugadores, pues también fue muy retuiteado, que es una forma de medir la importancia del tuit, de lo escrito. Pero también ha analizado qué temas han sido más comentados, y este año parece que han ganado los Juegos Olímpicos. Se generaron algo así como 150 millones de tuits relacionados con las Olimpiadas de Londres. Y en el momento en el que salían las Spice Girls, por eso te decía yo lo de qué miedo me da si un extraterrestre analiza la Tierra leyendo tweets, pues bueno, en el momento en que salieron las Spice Girls en la clausura, se estaban generando casi 120.000 tweets por minuto refiriéndose a eso. Eso es muchísimo. Cuando ganó Usain Bolt, pues 800.000. Gregorio, ¿sabes que este programa, a través de mi Twitter personal, pues también tiene tweet que nunca ha sido nada, ni aparecerá en esa página web, que es Juanjo Martínez, y ahí esperamos a todos los oyentes que quieran saber un poco más sobre este programa. Gregorio de la Fuente, del Museo Elder, muchas gracias, hasta la próxima semana. Muchas gracias y un saludo. Un saludo, adiós. Con Quinn llegamos al final de este programa, en el que les hemos hablado de la psicología que hay detrás de nuestro consumo casi compulsivo en estas fechas de Navidad. Hemos respondido algunas preguntas de Aida Martínez, nos hemos planteado qué sabor tendrían las microalgas, porque ha salido una empresa que las va a comercializar, y también nos hemos preocupado con Catalina Ruiz, vicerrectora de investigación de la Universidad de La Laguna, con los recortes para el próximo año. En la técnica, en la realización técnica, hemos tenido a Gunnar Benítez, en la colaboración a Verónica Martín, a Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, en nombre de toda esta gente que les habla. Juanjo Martín, que les emplaza hasta el próximo domingo, eso sí, solo si son curiosos. Good time.